Por eso la importancia de este proyecto, que al integrar urbanamente va a integrar, no en términos de visión. Afortunadamente, cada centro de educación superior tiene su propia visión, porque en esa variedad de visiones, en esa diversidad, está la riqueza de Ciudad Obregón como ciudad universitaria.